Un mundo en el que todos se creen superhéroes necesita de supervillanos. Saludad al Reich, hijos de puta. Los días de desesperación y sacrificio han terminado. Hoy empieza un nuevo orden. Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo. Ya te digo. Buenas, yo soy The Wright. Y yo soy el inconfundible R. Cadrano. Quiero recordaros que este señor es el primer podcaster de España, chicos. Y yo a ustedes recordarles que este señor es el más odiado de la podcastfera. Bienvenidos a al capítulo 13 de al cuarto. Bienvenido al cuarto oscuro. Sí, aquí es donde empezamos a abriros las nalguitas, villanos de mierda. Y resto de andaluces, sin contar con la zona de Almería. Desde aquí le mandamos un fuerte saludo a ese podcaster que está en Almería y que se ha vuelto tan nazi como nosotros. Bien. Si estáis atentos al Twitter, cosa que desaconsejo totalmente, porque allí solo hay gente que quiere perder su vida, veréis que últimamente nos hemos visto envueltos en una curiosa polémica con un montón de gente sevillana. ¿Por qué nos hemos visto envueltos en esta polémica? Porque no tienen sentido del humor. Efectivamente. Y porque somos un podcast muy, muy nazi. Demasiado. ¿Y qué hacemos en este podcast? Por si es la primera vez que nos escuchas, cosa que dudo bastante. Pues básicamente nos dedicamos a poner a parir a todo puto Cristo. Pero hoy, como queremos tener un poco de paz con estos andaluces que han... enviado ataques verbales de lo más hirientes y que aquí no aprobamos para nada, porque aquí abogamos por el buen uso del lenguaje y de las letras castellanas, por el uso refinado de la palabra, por así decir. Queremos ya acabar con estas riñas estúpidas, así que nos hemos traído a un podcaster sevillano random al que nos proponemos entrevistar aquí ahora mismo, antes de dar comienzo a todas las secciones que os tenemos preparadas. Hola, podcaster sevillano random. Hola, buenas tardes. Como podéis comprobar, este tío tiene la misma voz de todos los putos podcasters sevillanos que podéis escuchar. Ay, eso me parece a mí que es un poco hiriente, ¿no? No, es la pura verdad, chico. No, ay, yo creo que no. Yo he oído a un caster sevillano que tiene mejor acento y tiene mejor balababa que yo. ¿Cómo cuáles? Ay, pues mira, que no los conozco, ¿sabes? Porque es que aquí tenemos mucha territorialidad. Entonces yo no hablo de ellos no hablan de mí. Oh, yo creía que ahí era todo como una piña, como un... que todos conocíais entre todos y todos ibais a tumbaros a la sombra de los cactus, a la... No, eso solo nos pasa en la festia de, en los festivales de estos que se hacen en la Feria de Abril. Pues solo ahí nos llevamos de bien. En el resto, pues cada uno con lo suyo, ¿sabes? Yo cuido los geranios y yo me hago mis cosas, yo no me meto en los jardines de los demás. Entonces, ¿es incierto ese rumor de que os plantáis drogas ilegales en los jardines unos de otros? Eso es totalmente incierto. Yo me los planto en mi jardín, ahora yo los arrobo en los jardines de otro. Ajá. Bien, entonces pasemos ya a movidas De todas maneras, creo que este personaje, ¿qué podcast ha hecho? Buena pregunta, ¿qué podcast has hecho? Ay, pues yo que mire, yo de podcast no sé, yo hago radio. Pero, entonces, usted es uno de esos que distingue entre radio y podcast. Ay, mire usted, esa pregunta me la sé yo de bien, porque es que... A mí, para mí, la radio es un flujo de información. ¿Sabéis cómo le digo? Y el podcast es un flujo de información a tiempo partido. ¿Sabéis cómo le digo? No te entendemos nada. Creo que no lo estamos pillando. Yo me he quedado igual que estaba. Yo es que tu dialecto bárbaro puede con mis neuronas. Ay, pues yo sí que no entiendo de esto de los bárbaros. Yo es que soy más íbero. ¿Sabes? ¿Cómo vas a ser ibero tú? De los iberostar, de los cruceros. Tú tienes un acento de moro de mierda, de África del Norte, y que no puedes con él. Ay, ¿cómo te está pasando tú? No te pases de ahí, de lo que yo no soy moro. Yo, mis padres sí, pero yo no. Que tu madre vino una patera, ¿no? A parir ahí a Canarias. Ay, ay, ay, payo, que eso es muy fuerte, ¿eh? Yo estoy por abandonar el estudio. Yo, mire, que se metan con mi papa, que se metan con el yayo, pero con la abuela y con la mamá sí que no, ¿eh? Mi madre no vino en una patera. A mi madre la trajeron detenida. ¿Por qué? ¿Por grabar un podcast de mierda de esos de los que se hacen por ahí abajo? ¿O qué pasó? Ay, no, mi madre no era podcastera de esas. Mi madre se dedicaba más que nada al tráfico de churrumblas. ¿Sabes? ¿Eso qué es? La churrumbla, usted no sabe lo que es la churrumbla. Es cuando coge los higos chumbo. ¿Usted conoce los higos chumbo? Sí. ¿Y sabe usted que tienen pinchos? Sí. Pues mi madre lo rellenaba con hachís y se lo metía por el culo. Con pinchos y todo. Así claro. Pasaba, que cada vez que se tiraba un peo, todos contra la pared. Sí, entiendo. Entonces, ya para ir terminando este patético esperpento, y ya para limpiar este bonito podcast de acentos extranjeros, ¿qué opinas del estado de la podcastera española? ¿Qué opinas de todos estos líos estúpidos que se arman con esta gente de tu horrible terruño donde vives? Ay, a mí me parece muy mal, muy mal, muy mal. Yo creo que la gente está que os esto, que os estáis insultando, ¿sabe? Porque yo, aunque no tenga internet, leo el Twitter porque robo la conexión, ¿sabe? Y me parece como yo, fíjate. Y me parece muy mal. A mí me parece muy mal. Porque ustedes no se merecen ese trato, ¿sabe cómo le digo? Porque yo el otro día me fui para ahí, para el mercado, a vender micrófonos y a vender amplificadores de estos que roben el Urende. Y, ay, no se puede de insultar, no se puede insultar. A mí me viene la guardia y me dice, ay, tú moro gitano. Y yo, que no soy ni moro ni gitano, que yo soy apayasado. Y que no hay que insultar, señora gente. Y ellos me arreguetuvieron. Entonces a mí todos estos sevillanos aquí de al lado del puerto de Triana, de este Guadiana que huele a pez muerto, que se pongan a insultar, me parece muy de mal. Eso es que no tiene sentido el humor. Parece que solo tiene sentido el humor cuando le pones usted sardina ahí en un platito bien puesto con su tomatito y cuando le pones rebujito. Lo demás ya no es sentido el humor. Ay, la mierda esto de los payos sevillanos, no me gustó. Nah. Serial, pues nada, ya puede usted irse a cultivar su yerba. Ay, pues ya ahora me voy. Vemos que queda gente digna allí en el sur, que sigue las teorías arias de dominación racial y que no se deja influenciar por asociaciones ni por mierdas. Yo no soy de esa gente, pero bueno, si te lo dice, gracias. Venga, páselo usted bien, o no. No. Me voy a la cárcel, que estoy de permiso. Vale. Como la mayoría de los sevillanos. Es usted un delincuente. No, eso es lo bueno, que no soy delincuente, pero como gratis. Es un mendigo de mierda. Ay, pero no lo digo usted muy alto, que ahora me quieren multar con 1.500 euros por mendicidad. Va, y no hay ningún niño que te quiera prender fuego. Ay, no, yo a los niños me lo follo. Como todo buen andaluz, ¿no? Claro. Si eres un niño y no toca la guitarra, vale para follar. Genial. Es así, nos llaman la Tailandia. Bueno, pues yo no sé si el primer podcaster español quiere preguntarle algo a este señor, o ya la podemos ir despidiendo. Pues hombre, preguntar... O hacer afirmaciones rotundas, a mí me sirve igual. No, simplemente podría meterse en una jodida cámara de gas, atarse los pies para no salir corriendo y esperar a que le llegue la hora. Porque, como él dice, es lamentable, ¿eh? Es muy lamentable. Sí. Pues bueno, ya para terminar con este tema, lo único que quiero decir es que, joder, se vertieron unos cuantos comentarios. Perdona, por ahí no, que... te voy a rectificar ahí, compañero, porque no se vertieron. A mí me los tiraron, tío. A mí no me los derramaron, lo dejaron. A mí me pusieron a caldo. Que sí, que tú eres el portador de este podcast, de acuerdo, que J. de Sánchez tuvo una participación, también es verdad, Él no dijo nada. Él simplemente hizo un par de chistes o un par de puntillas, pero sin ofender a nadie. Yo creo que no fui a ofender. Yo hice un personaje, pero es que no te imaginas en mi Twitter, pero que todos estos cabestros asubnormalaos, no sabes lo que me llegaron a decir. O sea, que estuve a punto de sacar los tanques a la calle y dar un golpe de estado sevillano. O sea, que es acojonante. Bueno, sí lo vi. Yo a esa gente solo tengo que decirle una cosa. Os le voy a decir porque sé que me estáis escuchando, hijos de puta. A ver, eso no me lo decís a mí en la cara, porque si no os mando a las putas duchas. Ahí desnudos, y luego robo los putos dientes de oro. Y tiramos. Eso no me lo decís a mí en la cara, todos somos muy valientes por Twitter. Pero lo primero porque no tienen dinero para viajar a Sevilla, de Sevilla a Galicia. ¿Qué van a tener dinero? Son unos pobres. Pero si allí dijeron que les iba a llegar el ave y lo único que llegó fue un avestruz, tío. Es muy triste. Era un ave. Es un ave grande. Un ave César. Entonces, bueno, vamos a seguir con otros temas de los que nuestra audiencia gustará más de escuchar. Vamos a... ¿Qué coño? Vamos a quemar a Vigo. Sí. Sí. Así, que salga ardiendo. Que además... Vigo... Di. Sí, bueno, no, di tú. No, yo decía que quemando Vigo, con todo el eucalipto que hay, va a ser beneficioso para los pulmones españoles. Sí. El eucalipto, una infusión de eucalipto hace que los pulmones llenen bien, que puedas respirar. Aparte también, toda la gente que va a morir quemada en Vigo, va a ser bueno también para la población, el consumo humano, porque la mayoría son todos hijos de bastetanos que no tienen dónde caerse muertos, presumidos yonkis, borrachos y alcohólicos, que no valen para nada, que presumen de cosas que no tienen. Tengo que pararte ahí porque has cometido un gran error. ¿Cuál? Porque tú dijiste que es agente de Vigo, pero no son gente. Y voy a argumentar por qué. Los de Vigo no son gente, son chimpancés. Y te voy a decir por qué son chimpancés. El otro día tuve Porque vinieron de Sudamérica. Sí. Te cuento, a ver, yo el otro día tuve una charla con otro podcaster, un tío que se hace llamar Agrella, es un tío que hace un podcast de literatura. Yo lo admiro porque hace poco habló de los Nibelungos. El podcast se llama Folletinesco, por si lo queréis oír. Y el otro día estaba yo caminando por las estepas del norte, allí por la tundra, cuando empezamos a hablar de Vigo. Y llegamos a la conclusión los dos de que Vigo es la selva. ¿Tropical? Vigo, sí. A ver, la gente está muy engañada con respecto a Vigo. La gente cree que Vigo es una ciudad gris, industrial, donde se pasa mucha droga. Bueno, qué coño, lo de la droga es verdad, pero lo de que es una ciudad es falso. A ver, Vigo... Es un sitio que, para ser una ciudad que no es, está... A ver, voy a argumentar por qué no es una ciudad y por qué es la selva. Es un sitio lleno de obstáculos. Y el primer obstáculo de Vigo es que desafía las leyes de la física. Os voy a contar, si alguien estuvo en Vigo alguna vez, sabrá que Vigo resulta que no tiene cuestas abajo. Todas son cuestas arriba. ¿Cómo coño hacen eso? No lo sé. ¿Sabéis esta escena donde King Kong huye con Andalou montaña arriba por la selva? Vigo es eso. De hecho, el King Kong, la versión antigua de todo, la que mola, y la de Peter Jackson, sobre todo la de Peter Jackson, la rodaron en Vigo. En Vigo Mortensen. Aquella selva en la isla Calavera, la localización era Vigo. Todos aquellos obstáculos, todos aquellos bichos locos intentando matar gente, corriendo de aquí para allá como espíricos, y una gran cuesta arriba en forma de selva. O sea, que estamos diciendo que Gorilas en la Niebla está grabado en las afueras de Vigo, ¿no? Entre Vigo y Pontevedra. No, eso ya es el centro de Vigo. La Plaza de España. Luego en la zona... Eso, en la zona más exterior es donde está grabada King Kong. ¿Qué? Sí, y os voy a comentar. Resulta que vosotros podéis pensar que Vigo tiene edificios. Lo primero, antes de todo, diles por favor dónde está Vigo, porque sé que la mayoría de nuestros oyentes son ignorantes, son imbéciles y es gente sin estudios. Entonces, por si nos estáis oyendo desde Sevilla, que sepáis dónde está Vigo. Vigo está más o menos a 2 horas en tren de Santiago, en tren donde vas de pie, porque allí aquello parece el tren donde allá por los años 30 llevábamos a los judíos. Yo fui hace poco y me sentí así. Te Vi sentiste lo que le como en hace. casa, ¿no? No, no, me sentí como se deberían sentir esos andaluces cuando yo vaya a Sevilla. Eso es lo que van a sentir ellos, hacinados en un tren sin espacio, yendo hacia al abismo de su muerte. Así me sentí yo, solo que en vez de ir a las duchas, fui a la selva. Así que os sigo contando sobre Vigo. A las Resulta afueras de que... Auschwitz. Sí. ¿Dónde está la selva? Pues resulta que Vigo parece que tiene edificios, pero no. Vigo tiene árboles. Tiene Y árboles. diréis, pues, pero joder, si vas allí parecen edificios, tal. No. Y os voy a decir por qué. No tienen ascensor. ¿Habéis visto un árbol con ascensor? Sí, No, ¿verdad? sí. Pues por analogía. Yo sí los he visto. Mierda, no me jodas la analogía. Y En no me... Hook. En Hook. Y yo en el episodio 3 de Star Wars, pero es una peli de mierda. Sí, bueno, pero Star Wars está rodado en Pontevedra. Por supuesto. El momento de los Ewokis en el episodio 3, desde luego. Efectivamente, los El momento de Ewoks. Tatooine ya es más tirando a Castilla. Hostia, tío. Ahora que lo estás diciendo, es verdad que los de Vigo se parecen a los Ewoks, tío. Sí, Enanos sí. feos, peludos, cerrados y No, sí. bordes. Sí. No, yo estaba pensando en los Wookies, no en los Ewoks. Los Pero Wookies son bueno. más de Asturias. Sí. Pero bueno, los de Vigo, que aquello es la puta selva, aquello parece el planeta de los Wookies. O de los Ewoks De los también, qué coño. simios. Bueno, el caso es que eso. Por analogía, fuera de las películas en el mundo real, no hay árboles con ascensor. Entonces, por analogía, claro. Estos edificios que no tienen ascensor son árboles. Y bueno, ¿qué más os podemos contar? Si vais por Vigo alguna vez, podréis ver a gente que se mueve de maneras extrañas. Os parecerán extrañas hasta que leáis un libro de Jane Goodall. A partir de ahí estaréis completamente familiarizados con la forma de desplazarse de estos animales. Con ese vaivén de Sí, brazos, con... con esos movimientos cortos y torpes entre sus piernas, Sí, con con esa forma de rebuscar el pelo de la gente. esas miradas perdidas en el horizonte, con cabezas por debajo de los hombros que dejan de notar su falta de neuronas y su falta de funcionamiento en el córtex central. Eso es una persona de Vigo. Si algún día usted en el metro de También conocida Barcelona, como chimpancé. chimpancés, efectivamente, yo me he llegado a encontrar en el metro de Madrid a gente que cagaba, cogía los excrementos y los pregaba contra las puertas del metro y luego los lamía. Ese era de Vigo. Estoy Por supuesto. seguro. Los de Se Vigo se tiraban. beben su orín. Los de Vigo se suben a lo más alto de sus cristaleras en sus humildes casas y dan golpes con la mano para que les tires cualquier mierda que puedan masticar. Y hablando de los de Vigo, quiero que sepáis que esto todo que os acabamos de contar es la razón de por qué ya no grabo con el tío con el que grababa antes. Era de Vigo. Es un chimpancé de Vigo y me cansé de que me tirara su mierda. O de que te pelara el plátano. No. Nunca le dejé, aunque lo intentó. Lo intentó, Y Dios. Si el entonces, tío bueno, era ¿qué más tigrillo. tenemos que decir de Vigo? Que si vais allí, no vayáis sin bicicleta. Que se la roban. Es la recomendación que tengo que haceros. No, no, no es porque se la roben. Un chimpancé no tiene la suficiente habilidad manual como para frenar a una bicicleta. Tío, si un Sí. chimpancé es capaz de limpiarse el culo con la mano, es capaz de limpiarte la bicicleta con las dos manos. No sé, no sé, pero yo lo digo porque esas cuestas arriba selváticas que tiene no son para una bicicleta común. Para un tándem. Ni para un tándem. Si queréis ir en plan victorianos por allí en bicicleta, chicos, ya sabéis que no. Ya sabéis, entonces, con esta deducción tan, tan asombrosa y esta ponencia que nos has hecho sobre esta ciudad maravillosa de Vigo, todavía virgen, Además, y una no última cosa que descubierta. me queda por decir, y Adelante. eso ya os va a convencer para que no vayáis. Está llena de portugueses. No, yo creí que ibas a decir que hay que contratar un negro para que te haga de sherpa, entonces ya sí que no voy. No, no, está llena de portugueses, así que ya hay bastantes negros. Y señoras con bigote. Pero los portugueses son gitanos, puros y Claro, duros. negros que yo los veo todos No sé, igual. ¿tú has estado en Portugal? Sí, ¿En qué por zonas? desgracia. ¿En qué zonas? Tirando para el norte. Tirando para el norte, yo he estado en el centro y en el sur. Y son gitanos, tío. Pero gitanos No, y auténticos. en el norte, en la muralla, también son gitanos. Bueno, en la muralla, en todas las Lo peor de murallas hay todo es que gitanos. son gitanos que no saben portugués. ¿Qué hablan? Viven en Portugal, hablan español. Qué tristes. Ladrones, idioma, joder, les quemaba a todos, hostia. Pues solo hay que coger gasolina. No, no, gasolina no, que ahora está muy cara. Habría que hacer un estilo de napalm. Sí, solo habría que coger dos palitos y una piedra. Como harían los de Vigo, No cuando algún jodas. día evolucionen. Sí, es lo que te iba a decir, que ten cuidado que por algo se empieza. Luego descubren la rueda y ya la hemos liado. Entonces, o sea, ¿qué hay interesante en Vigo? Pues El jardín botánico. no. Sí, el Todo jardín. Vigo es un jardín botánico. Por eso, pero aún así es un jardín botánico con la variedad más baja de plantas que existe en el mundo. Es como el zoo de Vigo, que es la variedad de animales más moribundos que hay en el mundo. Sí, pero es que has dicho que es una selva, pero es que la gente se está imaginando palmeras, se está imaginando todo tipo de selva y de plantas tropicales, pero en No, realidad en no, Vigo lo ya único que os hay digo. son eucaliptos. Y los árboles parecen edificios. Está muy bien camuflado todo. Por eso, y pero que solo hay eucaliptos, entonces es algo Y podrá lamentable. parecer que hay un clima tropical, pero no, porque tienen el mar al lado. Que el puerto de Vigo también daría mucho que hablar, pero yo no soy tan barriobajero como piensan algunos. No, eso se lo Yo dejamos a no los me junto por sevillanos. esas zonas. Con las chonis. Sí. Y entonces, yo qué sé, podemos hablar de más cosas. ¿De Vigo? De Vigo De Vigo, podíamos no, no, de estar. Vigo no, de otras cosas, yo qué sé. Ah, sí, pues podíamos Porque hablar. Vigo realmente es una mierda selvática, que os digo, no vayáis allí. Porque os van a robar la virginidad de atrás. Y no queréis eso. La virginidad atrás y el dinero. No tenéis dinero, decir la verdad. Sí, sí tienen Sí. dinero. Aquí los No, que porque nos. Los... están escuchando esta mierda en vez de estar trabajando para levantar el país. Por eso mismo, los que nos escuchan es porque no tienen nada mejor que hacer, lo que implica que o tienen mucho dinero O no tienen o nada. son unos fracasados. Pensé que ibas a decir son unos atracadores, que también es una opción. No, porque si fuesen atracadores estarían incluidos en nuestras listas del Cuarto Reich y que yo Bueno, sepa. desde el cuarto rayo yo siempre incito a el truco del tirón sigue funcionando. Yo lo compruebo cada vez que salgo a la calle. Qué Vivo en un cabrón. barrio lleno de negros Y lo y ves el a truco todas del horas, tirón ¿no? está a la orden del día. Sí. Qué tristeza. A ver. Se han perdido las costumbres de las navajas y de las bofetadas. Con lo fácil que era antes agarrar a una señora del pelo y ponerle una navaja en el cuello. Uy, navajas aquí también hay, ¿eh? Yo te he visto cada historia con Vale, navajas. sí, pero Que yo allí. tengo un puticlub de negros debajo del piso, Pero así de allí pronto. porque estás en Galicia y tienes navajas, tienes percebes, tienes de todo tipo de marisco. Pero yo me refiero a navajas de las buenas, de Sí, las. yo digo una navaja de la buena, un puto machete de la selva de ir a Vigo. O Hostias, sea, yo esas tengo visto molan. a tíos amenazando a policías con eso. La policía de Vigo son vigilantes de zoo. Sí. En realidad no es policía municipal ni es policía nacional. Y Son guardabosques en plan hardcore. agentes forestales, ¿vale? De los que ven humo y gritan fuego. No tienen otro cometido nada más que gritar fuego. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, es Y Vigo, bueno. Vigo da para mucho, ¿eh? Sí, joder. Podríamos intentar entrevistar al ministro de Cultura de Vigo. ¿Y quién es? Es. Oh, bonito nombre. Que sí. Muy acorde con estas gentes viguesas. Pero bueno, Es por yo eso. diría, como ahora tenemos que grabar al menos por culpa de iVoox, yo diría de movernos a la siguiente sección. ¿Quién Vale. quiera preguntarnos acerca de Vigo siempre puede escribirnos a 4-r@hotmail.com. Estaré encantado de aconsejarle sobre cómo moverse en la selva. ¿Qué jeep comprar? ¿Qué sombrero de Livingstone llevar? ¿Y si hay que ir a Coronel Tapioca o no antes de partir hacia la aventura? ¿Y cuántos lux tiene que tener una linterna a la hora de adentrarse en las profundidades de Vigo? No, linterna no. No lleves linterna porque esa gente tiene miedo a la luz y cuando tienen miedo se ponen violentos. Hostia, no está mal. Se parece a los de Sevilla. Sí, sí. O sea, que pues, Sevilla es Vigo, pero en el desierto. Sí, sí, esencialmente, y con negros. Joder, y con... estamos rodeados. Ya. Por un lado tenemos a los valencianos, por el norte a los de Vigo. Pero los valencianos son gente de bien. Sí, porque son de Madrid. Y porque son ahí... valencianos. Digamos que saben cómo manejar el dinero, esos gobernantes. Entonces, a mí los valencianos me parecen geniales. Sí, no, a mí son la verdad... gente que sabe cómo moverse. Cómo manejan el dinero y los trajes que visten, me parece... sí, sí. Me parece luego gente muy decente. Esta gente de España 2000 metiendo a las negritas de donde nunca, en los sitios de donde nunca debieron salir. Sí, sí. En los prostíbulos. Y de los polígonos. Sí, sí. Los polígonos, bueno, que ahora son macrodiscotecas. Por supuesto. Como tiene que ser. Y bueno... siguiendo con esta aventura del norte gallega, podemos hablar de una sección que a todo el mundo le gusta, que todo el mundo está esperando siempre que grabamos Cuarto Reich. Es una sección, como no, muy muy nazi, que va de nazis que molan. ¿Cuál es nuestro nazi que mola de hoy? El señor Fraga. Porque ese Fraga hombre mola. O sea, simplemente, claro, simplemente sí. El nombre. ¿Cómo te llamas? Fraga. Fraga. Fraga. Vamos a imitar su dialecto particular. Es un fuente de Galicia. Viene a ser algo así, ¿no? Sí, sí. Algo incomprensible, excepto en las últimas sílabas. Perfecto. Entonces, ¿qué destacaríamos de el señor Manuel Fraga Iribarne? Aparte de su postura, su pose, su porte, su talante, su gallardía. Sí, era lo primero que iba a destacar. Su gallardía, su elegancia, su saber estar. Esa forma de tambalearse y mover el mundo a su alrededor. Porque creo que es... forma de andar sin mover las piernas. Sí, oh, era un genio en eso. Era... levitaba. En realidad Fraga tenía superpoderes, levitaba. Claro que sí. Aquello parecía el barón Harkonnen. Ver a Fraga andar. Joder, se movía así, ¿no? Y es que no. Sí, sí, sí, sí. Muy cierto. Porque ahora está muerto. Pero ya hay leyendas urbanas de que realmente se fue a cazar rinocerontes con Jesús Gil y con Tupac. Es que ibas a decir eso con tu padre. Te iba a decir, no, con mi padre, padre no. No, con tu pack. Ese rapero negro nazi, ¿no? Sí, vivo. Ese mismo. Algún día volverán Fraga, Elvis, Tupac y Jesús Gil. Y Andy Kaufman. Y Andy Kaufman. Están cazando rinocerontes en el Congo, chicos. Y Andy Kaufman. Sí, sí. Son todos con él. Qué grande. ¿Y Steve Jobs? Steve Jobs no, Steve Jobs es un gilipollas que le molaba la homeopatía. La homeopatía. Joder, es verdad, por sí, eso se murió. Tenía un cáncer de mierda, ¿no? Murió de tenía cáncer. Un cáncer de mierda y el tío se empezó a meter a homeopatía hasta que el cáncer no fue tan de mierda. Por eso le pegó un boca a la manzana, ¿no? Sí. Qué hombre más triste. Pero bueno, no centremos las... Centrémonos en Fraga, porque Fraga era un señor of the North. Auténtico. Era un señor, sí, sí, porque era un señor al que le gustaba la gente norteña, la gente de la tundra, las suecas, estoy diciendo. Las de pelo en el pecho. Las suecas le gustaban. Pues eso, las de pelo en el pecho. No sé, las que no se depilan, pero están buenas igual. Sí, sí, por eso. ¿Cuánta gloria no nos dieron las suecas al cine español? Al cine y a la gente. El cine español se levantó sobre suecas, señores y señores. ¿Qué hizo Fraga? Pues Fraga era el ministro de turismo y de información, lo cual es algo que a mí me suena muy nazi, ser ministro de información. Suena en plan, buenas, trabajo en el Ministerio de la Verdad. En el Ministerio de la Verdad única. Sí, sí. Y bueno, este pavo lo que pasa es que eso, es que como era un ministerio de turismo, hizo que algo que está curioso, ¿no? Porque todos sabéis que España está llena de inmigrantes horribles que deberían irse de aquí, que están robándonos el trabajo. Y que azotan a nuestras mujeres y son los culpables de muchos desastres urbanos, de muchos crímenes y de muchas otras cosas que realmente Estados Unidos las refleja en programas de televisión como COPS y aquí somos incapaces de sacarlos en informe semanal. Pues Fraga tuvo una idea muy curiosa, que fue, ¿qué pasaría si los extranjeros, en vez de venir a atracar y a robar, que es a lo que vienen, y a vivir de las ayudas sociales, vinieran a gastar dinero fuertes? Entonces se le ocurrió, joder, lo que hay que hacer es llamar a extranjeros de bien, a gente del rudo y frío norte. Y eso es lo que hizo Fraga. No llamó a esos africanos subsaharianos, no. Llamó a gente de Suecia. De Noruega, de Bélgica. Peña rubia que te inspira confianza solo nada más verla. Gente que está bien formada, son gentes que puede sonar mal, pero es que es la realidad, son superiores a nosotros en belleza, en aptitudes físicas, en aptitudes mentales, en reacción a la adversidad. Buscó realmente la esencia del gen humano. O sea, todos dicen que provenimos de un hombre negro, del sur. Pues yo creo que la evolución está muy mal hecha, porque ¿cómo puede ser que en el norte exista tanta magnificencia, tanta grandiosidad? Eso no puede venir del sur, eso es que es imposible. Entonces Fraga lo que hizo fue decir, si España tiene que ser un país en condiciones, ¿qué hay que hacer? Mezclar buenos genes, y lo que hizo fue irse donde tenía que ir. O sea, si tú te fijas, Fraga vio que la roja se estaba desviando y dijo, vamos a reconducir esto. La mayoría de la gente en España, si os fijáis, los que están solos, abandonados o son unos losers auténticos, es gente que tiene cara de pueblo, de mentones hacia afuera, mentones grandes, morenos, cejijuntos, horribles. Fraga lo que quería era combatir eso, quería belleza. Me parece muy bien, en el Valhalla no entra cualquiera. Claro. Ahí no es... Lo que pasa es que le salió un poco mal el rollo porque era gente que venía y se iba después. Pero no consiguió que se quedaran. Excepto en Ibiza y en Alicante, ¿no? Bueno, y en Marbella. Y Murcia. En Marbella y en Mallorca, ese paraíso de refugiados nazis. Me parece, yo creo que está bien. El problema está que si a los del norte les das más de lo mismo, no consiguen nada. Claro. Yo qué sé, tienen que mandarlos por allí. Yo que vivo aquí en África del Norte, si me dicen de irme a Ecuador, pues no. Si me dicen de irme a Italia, pues no. A Grecia, pues no. Envíame a Noruega, pues ahí te digo que sí. Es algo nuevo, es algo distinto, fuera del calor que hace aquí, fuera de la gente que hay aquí, de los monos que te intentan pelar el culo. Me voy, pero yo para irme a lo mismo no... Yo es que, vamos, sería tontería. Que irse a Italia está muy bien. Vamos a ver, irte a los barrios antiguos de Italia en los que Mussolini dejó su huella, pues está muy bien. Pero para irme a vivir a Italia con todos estos cristianos de mierda que no valen para nada, que están todo el día con su fe, con su religión, que luego vienen a España y follan como putas las muy zorras, pero vas allí y son más cerradas que un candado de seguridad. Entonces, yo allí está muy bien pues para beber un poquito, porque Venecia es un país de mierda, pero de auténtica mierda, lleno de ríos de mierda, que huele a mierda, con casas de mierda, con cimientos y de sobre mierda. Todo, y sobre todo que no es un país. Perdón, quería decir una ciudad. Pero bueno, ¿cómo que no? Es un país. A partir de ahora Venecia es un país. Si lo puede ser el Vaticano, lo puede ser Venecia, lo puede ser Roma y lo puede ser Bandungüey. Pero el Vaticano tiene el poder de Jesus Christ. Pero Jesus ¿De Christ... quién tiene el poder de Venecia? Pero Jesus Christ es un fumetas Waynes. Entonces a mí Jesus Christ Que le den por culo a Jesus Christ, bueno, a su puta María y al San José. De eso ya hablaremos después, de Jesus Christ, cómo no. Como siempre. Pero, como siempre, y como nunca. Hablaremos como siempre, como nunca. Pues, otras cosas muy, muy nazis que hizo Fraga, que hicieron, o qué coño, que hizo, fue algo llamado la Ley Fraga, que es una, no deja de ser una ley censora y represora de imprenta. Es una ley que básicamente lo que quería era comerle la olla a la prensa para que diera el régimen de Franco, porque sí, a mucha gente se le olvida que este pavo estuvo a las órdenes de Paco, nuestro gran colega de voz de pito. Fantástico, y, siempre. Pero, fantástico. Desde aquí le envío un recuerdo. Sí, lo estará viendo allí en el Valhalla. Por supuesto. Bueno, es que, pues, de todas maneras, Franco era muy de creer en Jesus Christ, marca registrada. Pero allí una vez tuvo que elegir ir al Heaven Registered Trademark o al Valhalla, el tío ya eligió bien. Y ahora está bebiendo hidromiel con Odín. Eso sería perdonable. Eso sería perdonable. De todas maneras, la cruz de los caídos tendría que haber sido el martillo de los inmortales, ¿eh? Ya, eso tiene que quedar muy claro. Tenía que haber hecho ahí todo, un pero esto todo es por la ley esta Fraga que estoy comentando, que quería dar una imagen de tolerancia hacia afuera, o sea, al extranjero más bien, del régimen de Franco. Y ya sabéis que estas imágenes de tolerancia básicamente se consiguen lamiéndole el culo a la gente y haciendo lo que la gente quiere que hagas. Fijaros, si no, en la podcastera. ¿Cómo consigues éxito? Lamiéndole el culo a las cuatro de siempre. Madre pues Fraga es lo que hizo, básicamente. Que luego y me entonces, dan en claro, el Twitter. Que luego me dan en el Twitter. Que no me apetece tener que sacar los tanques a la calle. Joder. Deja ya a los sevillanos tranquilos con su postcafé y su mierda. Pues resulta que el rollo este de los caídos tiene que ser una cruz. Porque hoy en día, y ayer en día también, ayer en día, adorar a Thor no estaba muy de moda, digamos. Entonces, claro, pero bueno, una cruz no deja de ser un martillo de forma extraña. Un martillo enano. De hecho, yo sostengo que la cruz no deja de ser un plagio de los miles que tiene la Iglesia Católica, de una de las muchas religiones a las que plagia. Entre otras, y no deja de ser el martillo de Thor. Porque los martillitos estos de Thor la gente del norte ya se los colgaba al cuello antes de que las beatillas de iglesia se colgaran las crucecitas? Estoy así, eso es cierto. Entonces, y la idea de colgarse cositas al cuello yo creo que viene de los vikingos. Entonces, no deja de ser otro plagio más. La gente que entendemos de esto sabemos que cuando vamos al Valle de los Caídos a presentar nuestros respetos, a honrar, cosa que yo nunca haré porque allí también hay republicanos enterrados, sí, cosa que no sabe mucha gente. Pues si fuéramos allí, en un hipotético caso, debemos ver que allí hay un martillo de Thor enorme y eso no es una cruz. Yo no es por fardar, ¿vale? Pero tengo la plena satisfacción de vivir justo enfrente del monumento del Escorial. Entonces cantarás yo, el cara al sol. Todas las mañanas me pongo la mano en el pecho y me pongo a entonar el cara al sol a pulmón abierto, esperando que se levanten los cimientos y vuelva a alzarse un poder. Y cuando pasa un guardia civil por ahí te aplaude y se une a ti. Pues la guardia civil de aquí, vamos, me tiene en palmitas. Cada vez que me ven me saludan. Uh-huh. Antes me detenían, pero ahora me saludan. Es algo. Pues, el camino del nazismo es el mejor. Si no. queréis, ya sabéis, si queréis llevaros bien con la policía, el camino de la ultraderecha es lo mejor que podéis hacer. La alcaldesa de mi pueblo, que es pepista, pero pepista extrema. O sea, ella no cree en la golondrina del PP, ella cree en una águila bicéfala del PP. ¿Vale? Desde que me vio que hacía Cuarto Reich Podcast y que veía que mis ideales eran los acertados, me está intentando ceder terrenos, me quiere regalar trajes, algo, vamos, magnífico. En decirte, me ha quitado los impuestos de circulación del vehículo. O dice que mi vehículo, o sea, yo, mi persona, no ensucia el pueblo, sino que lo enorgullece, lo ensalza, muestra los valores. Es algo genial. Y es, que ya sabéis, y es seguidora de Fraga, ¿eh? Es muy seguidora de Fraga. Si queréis que la policía nos pegue, hacer como R. Cadrano. No vistáis rastas y ducharos, joder, y vestid de camisita. Así la policía os estrechará amablemente la mano. Ver Intereconomía. Ver Intereconomía y coger un modelo. Eso es un modelo, claro, de gente. Sí. Esos vinitos ahí. Veracidad. Veracidad, estilo. Vinitos. Es todo, todo. Las mujeres. Claro que sí. Así que... Oh, el teléfono. Sí, suena un teléfono. Y es del 1004. Oh, cógele. El 1004. Vamos cógele. A ver qué nos dicen. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Púmanos libres. Hola, buenas tardes. Sí, soy yo. Quiero que sepáis que esto no estaba preparado. Oh, Dios. ¿Sí? Estos momentos incómodos de silencio que nunca debería ocurrir en ningún podcast. Supongo que ahora mismo estarán tentando a R. Cadrano con ventajosas promociones para sacarle el dinero ahí a Dolor. Ese dinero que le ofrece la alcaldesa de su pueblo. Seguramente este imperio que es Telefónica. De acuerdo. De acuerdo. Hostia, está cerrando un trato aquí en directo. Yo intento decir lo que... Yo intento oír lo que dice la señorita esta, pero no entiendo una mierda porque habla muy bajo. De todas maneras, un momentito, señorita. ¿Me podría llamar dentro de un rato? Es que ahora mismo me ha pillado grabando un podcast y estoy un poquito atareado, puesto que tengo colgado en la otra parte de la línea a mi compañero Egidio Infero, que es con el que grabo este podcast. Y pregúntale si sabe pues que es un esto podcast. No es en directo, pero no me gustaría tener que editarlo después. Pues si me puede llamar dentro de un par de horas o ya mañana por la mañana, se lo agradecería mucho. No tengo ningún móvil con contrato con ustedes, pero la verdad es que tampoco me interesaría, puesto que tengo unas tarifas que me favorecen bastante. Perfecto, muchas gracias y saluda al Rage. Así es como se coge una auténtica llamada de teléfono. Tenías que decirle, hija de puta. Sí, no, pero eso no, porque me iba a dar una oferta. Oh. ¡Qué grande! Esto ha sido un momento épico de Cuarto Rage. No, pero yo quería que lo pusieras en manos libres. Es que no tengo manos libres en el teléfono de casa. Pues menudo móvil de mierda. No, es que no es móvil, es el teléfono de casa. Pues menudo teléfono de casa de mierda. Ya, sí, bueno, se hace lo que se puede. Pues, ¿qué tarifa te estaba ofreciendo ahí la señora? Me estaba diciendo que me iba a dar una oferta sobre el trío de Imagenio que posee actualmente, en el cual creo que ha dicho cuál era el consumo de mi factura. Todos vosotros veis lo que gasto en teléfono, pero para eso trabajo, hijos de puta, no como vosotros, que sois unos putos perros que os cuesta hasta recargar el puto móvil, maleantes vagos, que tendríais que estar todos en la puta cárcel mientras os da por culo un hombre grande y barbudo. No, negro no, los negros están en otro lado dándoles plátanos y manzanas. Pero eso, que lo único que quería era ofrecerme un descuento, lo que pasa es que me ha pillado en un momento malo. Sí, sí. Entonces nada, ahí se ha quedado. Yo ahora tengo una duda que supongo que nuestra audiencia tendrá también, que es, ¿qué dijo la señora cuando le dijiste que saludara al Raif? Encantado y gracias. Oh, ahí dijo, este es rarito, mejor le cuelgo. Esta, dice, oferta no sé si le voy a proponer, y pero... Más, pues... Yo quería que le preguntaras, pero creo que no me estabas oyendo. No, no te estaba oyendo. De hecho, estaba yo gritando aquí como un egúmeno. Estaba gritando que le preguntaras si sabía lo que era un podcast. No creo que lo sepa porque era del otro lado del Atlántico. Era de esa gente. Era de la gente, sí, que los móviles para ellos son dos vasos de plástico atados por un hilo. Se llamaba... Weislinda Manuela. En realidad no, se llamaba Nazarelia Cencerilla. Joder, pues si fuera un hombre se llamaría Walter Carlos. Por ejemplo, o Wenceslao Jiménez. Y si se llamara Wendy Carlos, como el tío de la banda sonora de la Naranja Mecánica, ya sería la polla. Ya te digo. Me dice que se llama Wendy Carlos y le pido un autógrafo virtual. Yo también. Digo, ¿me puede firmar, por favor, en la siguiente factura? Pues, me acabo de descolocar del puto tema de Fraga. Fraga no habría permitido esto. Fraga no habría permitido esto. Joder, Fraga revive, no habrías permitido esto. Me cago en la puta. Tu furia vengadora. Cuando no habría permitido esto. Cuando habrías Telefónica hecho, era grande. La calle. Cuando Telefónica era grande y no teníamos que aguantar a toda esta gentuza al otro lado del aparato. Ya, cuando iban por la gente de bien. Efectivamente. Y bueno, yo tengo una pregunta que hacerte a ti, así por último ya, para terminar de hablar de Fraga. Una pregunta que tengo que hacerte a ti y a la audiencia también, ¿por qué no? Adelante. ¿Tú crees que la calle es de Fraga? Realmente y sinceramente pienso que no. Sí. La calle no pertenece a Fraga, pertenece a otro movimiento. Entonces, pero entonces la calle Fraga mentí. No, pero la calle tiene la esencia de Fraga. ¿Vale? Es algo que sabes que está ahí, que por las mañanas te levantas y lo quieres ver. Es la esencia de Fraga. Y luego, una última ¿qué pregunta. ¿Estás comiendo? Una leyenda. No, nada. Ya, hostias. Ya está ahí con los Doritos extranjeros. Come patata frita española qué de la guay. Montaña, hombre. La patata de la montaña. O las bueno, patatas este fritas de Risflitis. Soy irresponsable, pero no tanto. Ah, vale. Lo que tengo que preguntar es, esa leyenda urbana de Fraga. ¿Qué coño? De Fraga con Ava Gardner, ¿creéis que es verdad? Ava Gardner quería cepillarse a Fraga en sus años. ¿Quién no? ¿Qué opináis? Pues que yo creo que es que verdad. No, hasta me lo cepillaba yo. Yo por eso te digo, o sea, Fraga era un sex symbol, con esos bañadores subidos hasta debajo del pectoral. Por Dios, ¿quién no se lo cepillaba? Le acariciaba hasta el último lunar. Que Ava Gardner, ahí donde la veis, hace de la mujer de Abraham en la peli de la Biblia de John Huston. Huston, tenemos un problema. Sí, un problema tuvo que tener Huston cuando no lo dejaron hacer su epopeya peliculera de la Biblia, que tenía pensado rodar toda la puta Biblia a base de películas. Y no le dejaron ni acabar el Génesis. Es una putada, pero habría estado muy bien, ¿eh? Sí, quiero que sepáis que tengo un podcast sobre esto. Audiencia. Eso es un spoiler. Sí, señores, estás escuchando This is a Robbery, tu podcast sobre cine presentado por Exquidium Fero, alias The Riker. Coming soon. Pues ya sabéis, chicos, hay uno de la Biblia. Buscarlo por ahí. Es un atraco.blogspot.com. Esto no es serio.es. ¿Cómo va esto? A mí me llaman, tú espolías lo otro. El pobre Fraga que lo hemos dejado de lado. Es el podcast del caos. Y una cosa. Y hablando de caos, en cualquier momento, puede que ahora mismo, yo asumo que en cualquier momento se me pondrá voz de robot. ¿Y eso? O a lo mejor no, ahora que estás grabando con esta cosa nueva. No se te pondrá voz de ¿quién robot? Sabe. Y os explico por qué. Pues menuda mierda, porque yo tenía pensado hacer un concurso entre la audiencia, pero si no se me va a poner voz de robot, no puedo hacerlo. No se te va a poner. Así que voz os jodéis, tenía grandes billetes y monedas y dinero para vosotros, pero oye, robados del Discovery. El robo sí, al robo, le robé el tesoro y claro, ¿qué os voy a decir? Se quedó tenía mucho dinero y iba a decir ¿a que no, si me decís cuando tengo voz de robot os doy un montón de... ¿Cómo se llaman las monedas del siglo XVIII? Yo qué sé, maravedíes. Pues, pero no. Los maravedíes, sí, ¿no? Bueno, el maravedí castellano. ¿Qué más da? Esas monedas. Esas monedas pues de mierda. Os quedáis sin dinero. Os jodéis. Habéis perdido la oportunidad de que R. Cadrano y el señor de Brighter os brinden la posibilidad majestuosa de conseguir un premio, un lote de más de 1000 monedas de oro y de plata bañadas en líquen y en restos de mejillón. Eso te pasa por comprarte una cosa genial ahí. 159 euros. Y The Brighter bueno, ha estado informado en todo momento del acto de la compra. ha visto cuando lo he recogido, ha visto cuando lo he montado. Nuestra audiencia más alta. ¿Lo ves? Ahora se te está oyendo mal y es culpa de tu conexión. Pero bueno. Ahora directamente. Porque mi conexión. No se te está oyendo. Te han descubierto que estás robando y te están aplicando filtros anti-spam de esos. Oh, mierda. Sí, queridos oyentes, estoy robando conexión. ¿Sabéis por qué se oye mal? Os lo voy a confesar. Bueno, ahora no sé. Me acaba de mandar un privado por el Twitter. Este es el podcast caos, en serio. Me acaba de mandar un privado y me acaba de decir que lo una a la conversación. ¿A quién? A un tío de Jaén. Pues de Jaén, mételo. Sí, acabo de meterlo porque quiere oírnos en mute. Pero creo que se acaba de ir. Se metió y se fue. Y si se oyó mal un momento, es porque mi conexión no aguanta con tres personas. Bueno, qué tristeza, hombre. Ahora ya se fue, ya podemos seguir con el ritmo habitual. Bueno, vamos a seguir con esta. Vamos a quemar Japón. Estás escuchando Cuarto Rage Podcast. El podcast de quemar países. Por ejemplo, chun, y patear chun. Cabezas. Chun, chun, chun. ¿Y eso qué ha sido ahora? Bueno, nuestra fiel audiencia sabe que somos unos completos aficionados a rajar de cosas. Y con cosas que hacer países que no deberían existir. Países como Japón. ¿Qué podemos contaros de Japón? ¿Qué podemos contaros de Japón? Señor RK. Pues... Hable de Japón. Lo principal... Japón es un país de mierda, pero lleno de gente muy honrada. Gente muy nazi. ¿Cómo? Sí, sí. Perdón. Japón es un país de mierda. Sí, pero lleno de gente muy nazi. Muy honrada. ¿Cómo puede ser un país de mierda? Te explico por qué. Japón tiene una historia que, según ellos, se consolidó cuando una espada sagrada cayó en el mar del Pacífico y las siete gotas que surgieron de esa salpicadura fueron las islas de Japón. Un país que tiene esa historia es una puta mierda. Ya. ¿Vale? Pero un país que su mayor deidad es un puto pez koi que lo sacas del agua y se ahoga es una puta mierda. ¿Vale? Un país que tiene centrales nucleares que tras un terremoto se joden es una puta mierda. Oh, tú no sabes la teoría de que las hicimos que el terremoto lo causamos nosotros, ¿verdad? Es, bueno, a saber. El último Cuarto Reich que grabé con el gilipollas aquel con el imbécil de Vigo. Justo teníamos de grabar. De hecho, el señor de Vigo, justo estábamos grabando cuando ocurría el terremoto. ¿En serio? Sí. Qué triste. De hecho fuimos a grabar. De hecho, luego fuimos a desayunar a un bar y efectivamente... Madre mía. Qué pena, qué miserables. Acaba de mandarme otro privado, el pavo este, y me dice que efectivamente es culpa suya si se oyó mal antes. Pues nada, Rey Jaén, desde aquí te enviamos una fuerte patada en la boca. Rey Jaén, insultadme por Twitter. @ Rey Jaén, ponerle a parir. Sí. Sevillanos, soltar toda vuestra furia podcastera sobre Rey Jaén, que él ha tenido la culpa de este podcast. Que él también se la suelta. ¿Sí, no? Sí. Bueno, pues. Japón, ¿qué más tiene Japón? Bueno, Japón tiene japoneses. Gente con los ojos curiosos, diría yo. No, se llama rasgados. Curiosos. También. Porque yo cuando sospecho de alguien también pongo los ojos así, no soy amarillo. Tienen una sonrisa pícara. Como Sunny. Ergo, Sunny es japonés. Puede ser, habrá que preguntárselo en persona. Sí. Y bueno, ¿qué más tiene Japón? Pues Japón... Tradiciones. Tiene dos clases de mujeres. No, vamos al folleteo. ¿Qué tradiciones de mierda? Al folleteo. Ay. Esto es internet y la gente quiere porno. Hay dos clases de mujeres en Japón. No os engañéis. Las putas y las reputas. No os engañéis, porque diga que hay dos clases de mujeres. Todas las mujeres de Japón gimen igual, como niñas de 5 años. Dios, estás perturbando, me calles la boca. No, a ver, hay dos clases de mujeres en Japón. Las muy guapas y las muy feas. Esto es así. Todas igual. Pero eso es como en tu facultad. Le pasa como a toda Asia. Pero más. Las hay muy guapas y las hay muy feas. Y las muy feas siempre están casadas. No lo entiendo, tío. Porque, joder, ya sabéis que es una sociedad bastante machista, la verdad, Japón. Entonces, cuando una mujer japonesa se casa, digamos que sale poco de casa y tal, y ese es el objetivo de casarlas. Son feas, no queremos mostrárselas al público. Nosotros cuando... ¿Qué vendemos? O sea, si somos Japón, ¿qué le vendemos al extranjero? Pues le vendemos, joder... Porno de tentáculos. Porno de tentáculos. ¿Qué cojones es eso, tío? Joder, Urochikidoji. Sí, efectivamente, eso mismo. Le vendemos estas mierdas. Y mira la peña a la que violaban todos esos tentáculos. Eran gente con ojos enormes y sexy. O sea, eran dibujos, pero estaban cachondos. Las tetas enormes, los cuerpos esculturales. Realmente se parece muy poco a una japonesa de verdad. No se parece en nada. Es un pueblo completamente, como diría yo, acomplejado con su forma física. Si veis un anime o un manga japonés, no tiene, aunque no tenga tentáculos, no tiene nada que ver con cómo es la gente de allí. Y de hecho los tentáculos no dejan de ser una expresión de lo que ellos querrían ser. ¿Cómo os diría yo? Ellos tienen los ojos pequeñitos, las mujeres casi no tienen tetas. No, casi no, no tienen tetas. ¿Cómo son sus dibujos? Pues tienen unas tetas enormes y tienen los ojos enormes. ¿Qué quiere decir esto? No sé si te has dado cuenta que en Japón se ve muy mal el abrazarse en público. No sé si lo sabías. ¿Sí? ¿Lo sabías? Sí, el mostrar de cariño en general en público. ¿Sabes por qué el abrazarse se ve mal en Japón? Porque te pueden pasar cualquier mierda chunga. No, tío, porque las mujeres tienen tan pocas tetas que le salen por la espalda. Por eso mismo. Es una buena teoría a estudiar. Sí. Eso que le asoma por la espalda no es el hueso del omóplato, son los pezones. Que van metidos hacia estudiemos, como diría yo, la teta japonesa con el profesor R. Cadrano. Háblenos e instruyanos sobre la teta japonesa. La teta japonesa se distingue del resto de tetas por una fisionomía completamente diferente a la occidental. Podemos diferenciar porque la voluptuosidad va por dentro. Como ¿Por la qué belleza? Nos hablas con acento de catalán? Porque soy profesor. Yo quiero que nos hables con acento del doblador de Ken Watanabe. Oh, sí, muy amable usted. Si yo quiere, tú habla así. Pero muy sencillo decir, japonesa tiene teta dentro porque el occidente la tiene fuera. Entonces, nosotros pezón en omóplato y nosotros por eso cargar niños a la espalda con trapo para que mamen teta de espalda. ¿Usted entiende? Sí, más o menos. Igual, los japoneses cuando frío hace, y mucho frío siente cuerpo, pichurra no encoge, sino que crea chocho porque mete para adentro. Sí, que la pichurra también la tienen pequeña los putos japoneses. Nosotros no tenemos pichurra pequeña. Nosotros tenemos un glande grande. Eso es incierto. No, eso es muy cierto. Está usted faltando a la verdad. Nosotros tenemos un tronco de pene pequeño, pero tenemos un glande grande. ¿Usted no nos ha visto las cabezas? No. Pues nuestras cabezas son siempre grandes y con forma de casco, haciendo referencia siempre a nuestro pene. Perfecto. Ha sido un placer, arigato gozaimasu. Y bueno, ¿qué más? Hablabas antes de las tradiciones, ¿no? De Japón. Las miles de tradiciones que tiene Japón. Bueno, yo la tradición más importante que... de la que hablaría de Japón, básicamente, es esa capacidad casi enferma e insana que tienen de robarle palabras al inglés, casi de forma literal. Pero eso es porque no tienen lenguaje. Eso, efectivamente. Si nos ponemos serios y hablamos de esto en profundidad, aquí sí que te puedo dar una lección histórica de estas que te cagas por la patilla. Es porque Japón realmente no tuvo, bueno, tiene un vocabulario, pero era un vocabulario pobre. Era tan pobre que le soltaban pesetas cuando lo oían. De ahí que tuviesen que crear un silabario en la escritura aparte, que es el katakana, que lo usan para escribir extranjerismos, y muchas palabras como juego, parada de autobús y otra multitud de palabras que ellos no tenían en su vocabulario implícitas, pues tuvieran que adaptarlas. ¿Por qué no las adaptaron del chino? Porque realmente en China tampoco existieron, pero China hizo... Porque se llevan mal con los chinos. Eso viene por otras raíces, es por culpa de los mongoles. Y no me refiero a los mongoles como raza, sino como falta de genes en el cuerpo de algunos orientales. Entonces Japón lo que hizo, en vez de, como los chinos, inventarse las palabras, Japón vio más kitsch y más cool inventársela, traducirlas directamente del inglés. Como puede ser, por ejemplo, parada de bus, se dice buso ostopu. O juego, game, se diría gameru. Sí. Es porque son muy poco originales. ¿Y qué más? Ah, otra tradición curiosa de Japón son esta obsesión que tienen con los robots gigantes. Sí, eso es por los vibradores. Sí. Como son todas muy putas y ellos son muy perros y merecen morir, pues se escudan en sus teléfonos móviles, en sus Walkman de Sony MP3... Y la mayor solución es crear un Evangelion. Ese es el sueño de todo japonés. Todo japonés sueña con crear un Evangelion o un Macross. O un Gundam. O un Gundam. O que les va más, O un Macross. Y se creen que el mundo. Yo qué sé, tío. Yo creo que vieron Terminator, se pusieron palotes. Y dijeron: hay que hacer algo que no sea algo americano. Y dijeron: pues nada, vamos a hacer robots. Porque son Mazinger Z. Todo esto siempre han sido así, son muy imbéciles, sí. La tecnología les pone palotes. Una cultura que se pajea mirando móviles y que se pajea eligiendo qué CD vaya a coger o que tienen los móviles Casios con bocas para que te la chupen. No, perdona, esa gente sabe cómo pajear, si te estás equivocando, porque en Japón hay tiendas de bragas usadas, que ya nos gustaría aquí a nosotros. Puh, madre mía, chaval, con todo de el oraco. Con todo sí, sí. De hecho valen el doble si hay pis. Venga, hombre. ¿Y qué vas? Cuando vas a comprarlas dices: ¿me puedes enseñar estas bragas? Sí, se las pongo para regalo. No, es que estas ya han sido olidas. Deme unas que no estén olidas todavía. Efectivamente. Qué horrorazo, tío. No me jodas. Y luego, ¿qué más hay en Japón? Pues joder, hay, como no, hay bichos gigantes. Por supuesto, Godzilla está, entre ellos. Está Godzilla, está Gamera. Está... Oye, que Gamera es un monstruo, la más interesante. Sí, sí, por supuesto. Es una tortuga gigante amiga de los niños. que tiene... Que puede volar a reacción. Godzilla es mi monstruo japonés favorito porque... Porque parte del... ¿Cómo os diría yo? Del miedo atómico japonés, del miedo al holocausto nuclear más absoluto. Godzilla es la bomba atómica andante, lo cual me parece perfecto. Y Godzilla yo creo que es lo único bueno que ha hecho Japón, no. Aparte de la obra de Yukio Mishima. Japón también tiene otras cosas buenas. Yukio Mishima. El haber participado. ¿Sabes quién es ese hombre? El general este. No. El dibujante de manga. No, un escritor. Un escritor que tenía un grupo paramilitar ahí de la hostia. Vale, ya sé quién dices. Ese hombre era genial. ¿Y cómo has dicho eso? Llamaba Yukio Mishima. Era un maricón de la hostia, pero tenía sus ideas ahí asentadas sobre el emperador y sobre el fascismo japonés. Japón ha sido muy fascista. Sí, sí. De hecho, bueno, en la Segunda Guerra Mundial era el aliado de los nazis. Por eso siempre tenemos que respetar a este país. No, hay que respetarlo por eso. tío, un país que yo siendo japonés, bueno, siendo español, bueno, ni siendo español, o sea, siendo quien soy, o sea, me dicen que me tengo que suicidar por el país y les digo, iros a tomar por culo, dame un fusil y que me maten. Pero esta gente no, esta gente se subía a los aviones, tío, y caían en picado contra lo que tuviesen que caer. Y se dejaban cortar las piernas para que cupieran más bombas. Es verdad, tío. O sea, si eso no es espíritu samurái, ya me dirás tú. No sé si samurái, pero Dios mío de mi vida. Hostia. Eran gente interesante, gente que luchaba por sus ideales ahí a muerte, en el sentido más literal de la palabra. Que de ahí cogieron la idea los de los cochecitos estos que van por pistas de Scalestric, ¿sabes lo que te digo? Sí. De los japoneses a los que les cortaban las piernas, cogieron la idea para los pilotos de los coches. Dicen, les cortamos las piernas y así podemos meter el motor debajo. Y luego, yo qué sé, más gente curiosa de Japón. Son los Yakuza, que no dejan de ser unos mafiosos, pero que se consideran ahí samuráis de la hostia. La Yakuza, tío. La Yakuza. Esa gente que está escondida en clubes de pachinko y de majón. Sí, en clubes de pachinko, efectivamente. Que no sé si sabéis que el pachinko allí es muy... Bueno, son como aquí las tragaperras. Que yo también juego al Yakuza 2, sé cómo. Yo como Fosquitos. Que yo desplumo a todos esos capos de la mafia. Sin saber muy bien cómo estoy jugando. Yo soy más del Mahjong. Yo también, me gusta mucho el Mahjong. De hecho, es uno de mis juegos favoritos. Hombre, yo en cuanto a juegos japoneses, la verdad es que soy más de Final Fantasy. Pero ¿qué se le va a hacer? Yo de juegos japoneses... Y del Super Mario. No, tío, a mí los juegos japoneses, me gustó el Ace Combat. Eso es japonés. Sí, es que es de Konami. Sí. Y el Sonic de Eggnog. Ah, el Sonic, por supuesto. Hace 2 días, me metí un par de Sonics en el móvil y ahora mi vida es más feliz cuando estoy en clase y no quiero hacer nada. Yo los llevo también en el iPod. Pues, ¿qué más hay en Japón? Bueno, la de Yakuza es eso. La Yakuza es una mafia curiosa porque, eso, como digo, se creen ahí unos samuráis de la hostia. Y de hecho la gente de la calle también cree que son unos samuráis de la hostia. De hecho... Los respetan. Sí, a ti tú tienes una tienda de mierda donde malvives y te viene un samurái, es decir, un Yakuza, y te dice, dame el impuesto revolucionario, así como si fuera una etarra de mierda, y tú se lo das encantado. Y dice, no, solo quiero estos miles de yenes. No, coge más. Y te regalo unas bragas usadas si quieres. Sí, pero es por la tradición, porque la Yakuza, ¿sabes cómo creció la Yakuza? ¿Cómo se formó? Con los Ronin, ¿no? Cuando ya no había señores para los samuráis, algo tenía que hacer. Sí, los samuráis servían al emperador. Y pues. Bueno, los señores. No, los samuráis servían siempre al emperador. El problema es que en la época feudal. En la época Meiji o en la época Yokunai... La Meiji fue cuando hubo la revolución esta y para de haber samuráis. Sí, pues en la época anterior la Yuri o... Bueno, un nombre de estos que tienen ellos de Fosquito, Kawasaki, Tamagotchi. Sí. No era... Había un emperador único, pero que no era un emperador elegido, ¿vale? Era un emperador impuesto, o sea, un Führer japonés. Sí. Vamos, era un emperador de verdad, no una mierda. Efectivamente, y era, pues tú imagínate que en Europa se instaura Hitler, ¿vale? Y los seguidores de Franco y de Mussolini luchan contra Hitler porque creen que su emperador, su noble, es el verdadero emperador de la nación. Sí. Pues es un poquito eso. O sea, realmente aquí había luchas entre samuráis y toda la hostia era porque cada uno defendía a lo que él creía que era su emperador. Y cuando acabó toda esta mierda, porque acabó esta mierda, llegaron y dijeron, ¿y por qué los samuráis han acabado? Pues porque los americanos trajeron rifles y las espadas... Y dejaron de funcionar, ¿no? Dejaron de funcionar, efectivamente. Llevaron sus carros de combate y vieron que los caballos ya solo valían para arar los huertos. Porque sí, en Japón solo hay huertos, no hay granjas. Y nada, y dijeron, pues nosotros vamos a ser los últimos samuráis, la última estirpe samurái. De hecho, no puedes ser un yakuza a menos que tengas familia noble samurái o cometas un acto de sangre al estilo samurái. Y un acto de sangre no es matar, sino es mutilar o hacer una gran putada a alguien en concreto de una nobleza de fuera, véase ministros, algún presidente de empresas, etcétera, etcétera. Y eso es un poquito como se forma la yakuza. Es curioso, es la demostración de que Japón puede ser un país Grande. totalmente medieval, aunque esté lleno de PlayStation. Es un país muy medieval. De hecho, son muy extremistas. O están felices o están de mala hostia. Sí, Yo sí. hay un ejemplo que pongo siempre porque es que yo sí he estado en Japón. Hostias. Me acuerdo de ir en un autobús que me llevaba de la prefectura de Chiba a la prefectura de Yakanai y en ese transcurso pues estábamos parados en una de las autovías que tienen, por cierto, muy bien construida, y hubo un choque entre dos coches. Pues se bajaron los dos tíos y directamente a hostias, o sea, ni una palabra, a hostias, pero a hostias Claro hasta el que punto sí. de dientes rotos, sangrando, una furia nazi. Si le pones el pelo rubio y me lo creo. Hay que defender el honor de tu coche. Sí, a lo bestia. Y me explicaron eso, que son muy radicales. O están todo el rato haciéndose reverencias y lo que tú quieras, ven aquí que te la como. O a hostias, no hay un punto medio. Igual en las empresas. En las empresas, cuando te dicen que no vales para nada y que te despiden, tienes dos opciones. O suicidarte. O pedir perdón por todo y suicidarte. Sí. O sea, es. Otra cosa curiosa que tienen en Japón, lo de suicidarse les encanta. Como en No, Suecia. ese es un símbolo de honorabilidad. Ellos cuando ven que ya no valen para nada, para ellos el trabajo es único, ellos tienen un trabajo en su vida Sí. y ese trabajo para siempre y de la mejor manera posible. Entonces cuando llegan a una edad que suele ser entre los 45 y los 55 años y les despiden, ellos sienten que ya no valen para nada y que su única opción es dejar su honor alto, y su honor alto es suicidarse. Eso está bien, porque así realmente no son una carga para el Estado. No, a mí me parece una Si idea, a mí me parece una los idea muy viejos buena. aquí hicieran lo mismo. No los viejos. Es una manera de mantener el equilibrio de la sociedad. Si aquí en España se suicidasen los 5 millones de personas que hay parados, excepto mi madre, ¿vale? Mamá, te quiero mucho. Si se suicidasen todos los 5 millones, habría un buen equilibrio en España. 5 Claro que millones de sí. bocas menos para alimentar, 5 millones de ingresos más para vivir. Eso es así. Así que ya sabes, si estás en paro, tírate por un puente. Oh, no, no, no, no, mejor, Hazte cómprate una cámara de vídeo con tu último ingreso del paro, la seppuku. pones en las vías del tren, te metes en las vías del tren y grabas cómo te atropella el tren y le dices a tu amigo que nos lo envíe. Nosotros Sí. lo distribuiremos. In memoriam. Efectivamente, que queremos hacer una red de películas snuff aquí, la hostia ilegal. Sí. Yo estoy lleno de ideas para sacar dinero con el podcast. O mejor, Este es el futuro del que podcast. se compre una bombona Snuff. de butano y se pongan a chupar gas y que lo veamos en vivo. Claro que Eso sí. sería magnífico. Y bueno, yo qué sé, algo más que contar así de Japón. Que tiene una bandera muy fea. Y un escudo más feo aún. Sí, bueno, y que tienen el Mont Fuji que no vale para nada. Que ellos no le llaman Mont Fuji. ¿Cómo le llaman? No me acuerdo, pero no le llaman así a ellos. Pues no me acuerdo, no, no es un nombre bonito, la verdad. Normal. Y que conducen por la izquierda, como los putos Sí. ingleses de mierda. Qué asco, joder. Es un país. Yo qué sé, es un país de tías con tetas pequeñas, joder. Con tetas a la espalda. Sí, eso. Y además, joder, yo espero que venga Godzilla y los coma a todos, porque Que arda. una cosa buena que tiene Japón es que al ser una isla, cuando todos estos monstruos gigantes Se concentran ahí. atacan, no tienes a dónde huir. Siempre van a venir a por ti. Y joder, ya las pelis de la Toho nos enseñan que hay muchos monstruos gigantes. Y el día que vengan todos a la vez, van a flipar todos. Porque, joder, llega un momento que te podrías echar a nadar, Pero es que a un lado está el océano y a otro está China. Y claro, a China tampoco quieren ir porque se llevan mal con ellos. Y a Corea tampoco. Claro, entonces la única opción es ser devorado por el fuego atómico de Godzilla. Así que ya sabéis, niños. Y es polvoreado por el veneno de Mothra. Y si tenéis pensado hacer un viaje de fin de curso a Japón, decirle a los profes: no, profe, las drogas son malas. Prefiero irme a Andorra y al Pirineo francés. Eso, que Andorra está gobernada por un cul, ¿eh? Son gente de bien. Y además tiene las colinas blancas en estas fechas del año. Un blanco virgen. Claro que sí. Blancas y vírgenes, así son las tías a las que tenéis que follar. Blancas y vírgenes. Y si tienen 14 años, mejor. Vístete de paloma. Y haz de enviado especial. Luego que tu colega salga del armario diciendo que es el Espíritu Santo y la niña se lo cree. Efectivamente, Espíritu Santo. Y de Espíritu Santo vamos a hablar ahora. ¿Por qué ha llegado ese momento? Ese momento donde nos rendimos ante la evidencia de que el Espíritu Santo tiene que estar en alguna parte ahí arriba. Ese momento de creencia, de vivencia, de fe, en el que todos en comunión abrazamos la misma palabra. Sí, la palabra de Dios. Vatican trademark, todos los derechos reservados. Por supuesto, by Vatican. Sí. ¿Qué os voy a decir que no sepáis de nuestro Señor? Pues os voy a decir esto. Atención. Atención, porque voy a leer el libro de Ezequiel. Esta vez me toca a mí. Quiero dedicarle esta sección, ya que estamos, a un señor de otro podcast, bastante alemán también, al que le va, como a nosotros, la gente con bigote y con sombrero prusiano. Es un tío que se llama DR y que aparece en Memoria Histérica y que le encanta la Biblia nazi. Así que vamos a leer la Biblia, como ya habréis adivinado. La Biblia nazi. Dice, esa voz me dijo: hijo de puta, ponte en pie, que voy a hablarte, cabrón. Mientras me hablaba, el espíritu entró en mí, me penetró brutalmente. Intenté gritar, pero me tapó la boca y dijo: tranquilos todos. Hizo que me pusiera de pie, ya me estaba sangrando el culo. Y pude oír al que me hablaba. Me dijo: hijo de puta, te voy a enviar a los israelitas. Yo dije: ay, joder, por encima de violarme me mandas a esta peña. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí en el día de hoy. Me tienen hasta los cojones. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco que merece chupar gas, así que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Y sí, potencia tenía la de Dios, la estaba notando en mi culo. Tal vez te escuchen, tal vez no, lo más seguro es que no, pero bueno, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos, pasando página, mierda, puta, con esto de leer la Biblia en red es acojonante. En redes, has hablado de redes. Bla, bla, bla. Y me dijo, yo no sé, bueno, ahora viene la parte chunga de verdad. Hijo de puta, cómete este rollo. Y yo dije: pero si no es tu rollo, Espíritu Santo, es tu polla. Y luego voy a hablarle a los israelitas. Y yo dije: oh, ¿cómo voy a hablar con esto con la polla en la boca? Joder. Yo abrí la boca, obviamente, y él hizo que me comiera lo que él llamaba el rollo. Y sí que era un rollo comerlo, sí. Luego me dijo: hijo de puta, cómete mi rollo hasta que te sacies. Y yo me lo comí, era tan dulce como la miel. Tenía un líquido blanquecino. Glu, glu. Otra vez me dijo: hijo de puta, yo me estaba cansando de este trato. Ve a la nación de Israel y proclama las mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. Ahí vi que efectivamente el señor Yahvé era antisemita, como los oyentes de Cuarto Reich. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado, bla, bla, bla. Y dice, no, es que lo vuelve a repetir. y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas seguramente te escucharían. ¿Por qué? Porque tienes el poder de Diox. Vatican Trademark, todos los derechos reservados. Palabra pero del Señor. No va a escucharte porque no quiere obedecerme. Ellos están ocupados contando dinero. Algún día los nazis los matarán por ello. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan hijo de puta y cabrón como ellos. Será inquebrantable. Te haré aprender matemáticas. Contarás diamantes y serás inamovible como la roca. Serás un puto usurero como los judíos estos de mierda. No les tengas miedo ni te asustes por más que sean un pueblo rebelde. Están ocupados mesándose las barbas y los rizos. Luego me dijo, hijo de puta, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve dónde están exiliados tus compatriotas. Ahí descubrí que yo también era judío. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero adviérteles. Y yo pensando, joder, qué cansino es este hombre. Entonces el Espíritu de Dios me levantó las faldas y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto, bendita sea la gloria del Señor. Y yo dije, joder, cállate ya, por favor, y saca la polla de mi boca. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes. Ahí es cuando George Romero entra a escena, chicos. Al rozarse unas con otras y el ruedas que estaba junto a ellas y el ruido era estruendoso, ahí me di cuenta que estaba en un mal viaje de ácido. El espíritu me levantó y se apoderó de mí y me fui amargado y enardecido mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv. A Tel Aviv, así Tel Aviv directamente. A Tel Aviv, ese nido de terroristas suicidas. A orillas del río Kebar, a donde estaban los israelitas exiliados. Y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Estaba obviamente abatido por tenerme que quedar entre esta gente horrible, mientras seguía con la polla del Señor que estaba agarrado a mi cintura. A mi cimbre. Y estos zombies de George Romero con alas, que por alguna extraña razón movían ruedas cerca mía. Y eso es todo lo que tengo que deciros de la Biblia. Palabra de Dios. El segundo capítulo del libro de Ezequiel, por si queréis buscarlo, chicos. Magnífico, soberbia, esta introducción al libro de Ezequiel. Estoy sintiendo el poder de Dios en mi corazón y me voy a convertir. Lo siento dentro de mí, estoy a punto de sentirme poseído por el espíritu de un telepredicador suramericano. Pero pasa una cosa. No sé poner acento de suramericano. Oye, ¿cómo que tú no sabes poner acento de suramericano? Con lo sencillo que es. No sé. Es muy sencillo. Me voy a ver poseído por el acento de un telepredicador suramericano que lleva muchos años en Galicia. Porque se volvió a la tierra de sus abuelos. Oye, si es verdad, ¿cómo sonaría? Y en verdad os digo que la palabra de Dios encima de los eucaliptos resuena. La hostia puta. Hostias putas os repartirá Dios vuestro Señor. Si no adoráis al pueblo. En su refugio, en su iglesia, en la iglesia del Señor. Darnos dinero, hostia, darnos dinero. Porque Jesucristo lo dijo en el Monte de los Olivos. Dijo, darles dinero a esos tíos que viven en el Vaticano. ¿Qué no veis que se gastaron tanto dinero en construir esos putos palacios y en contratar a Miguel Ángel, que ahora no tienen dinero para más, joder? ¡Darles dinero a esa gente! ¡Dejaros comer la olla! Eso es lo que dijo Jesús ante miles de personas. Dijo, palabra del Señor, la palabra del Señor es que les deis dinero a estos impresentables. Por favor, queremos construir el Vaticano II, la venganza. El Vaticano II, la venganza, es la de Steven Seagal, ¿no? Sí. Steven Seagal contra Jonás. Vengo a repartir hostias consagradas. Chuchum. Y sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La esparcida por el suelo. El primero. La sangre de Cristo de mis enemigos. El primero que repartió sangre de Cristo fue Chuck Norris, ¿no? Sí. Con una patada giratoria. Y esa fue toda mi posesión. Por favor, no me dejéis que lo repita de nuevo. No, tranquilo que no te dejaremos. Podéis reescucharlo en este podcast. A partir del minuto 1:17 tenéis la Biblia nazi a vuestra disposición. 1 hora y 17, no 1 minuto y 17. Ya os gustaría a vosotros, cabrones. Entonces vamos a tener que ir despidiendo porque iVoox nos ha censurado. Es uno de los múltiples ataques a la censura del Reich, que iVoox solo nos deja grabar 1 hora y media. Pues sí, es lamentable, ¿no? Pero entonces yo querría despedirme... ¿Cómo voy a despedirme, joder? Invocando el poder de Odín. Pues para sí, que me inspire. Que la furia de 100 valquirias y de 100 vírgenes huérfanas, con todo el poder de los truenos y los relámpagos y el azote del martillo de Thor, con la vehemencia de Amenés, les revienten los servidores. Y ya que estamos, una cosa de la que no hablamos y creo que puedes hablar en 5 minutos. En menos. Ese material que nos mandó el señor Ancalagon. ¿Qué opinas del juego de rol de la Biblia? Pues mira, lo voy a intentar decir en 3 minutos, voy a hablar muy rápido. Menos, que luego hay que hacer la introducción. Voy a intentar que se me entienda, pero voy a ser breve, rápido y conciso. O aunque no se te entienda, ¿qué más da? Mira, voy a calentar. Vale. Sí. El juego de rol de la Biblia enviado por Ancalagon 77. El juego de rol de la Biblia que nos ha enviado Ancalagon 77 es un juego de rol basado en el sistema dado de 20 que tiene también los otros juegos como Dungeons and Dragons, Star Wars, etcétera, etcétera. Dentro de esta cromática se puede elegir muchas de las razas de los personajes en las que nos enviamos de hebreos, nos enviamos de cualquier tipo de raza que puedas pensar que está en la Biblia. El juego de rol consiste nada más y nada menos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, amén, para poder llegar a un fin conciso en el que el máster, que es Dios, porque si no, no lo comprendo de otra manera, nos permite una divergencia y una diversión sobre todos los ámbitos que se han ofrecido la regla, desde matar a romanos, flagelar a romanos o hacer el bien directamente, como dice nuestro Señor Jesucristo, amén, en el Monte de los Olivos. Todo esto puede ser terminado mediante la crucifixión del mismo Señor, o también puede ser crucificado contra los egipcios que batieron en la Biblia. No tengo nada más que decir. Bien, entonces ahora podemos despedirnos, supongo. Sí, podemos, adiós. Chao. Adiós. Podéis encontrar este podcast en iTunes y en iVoox. Si buscáis Cuarto Reich Podcast, podéis, y de hecho deberíais, escribir reseñas por ahí y votarnos en iTunes y estas mierdas que piden los podcasters famosos que no lo necesitan. Podéis insultarnos a través de Twitter, que también está de moda. Por supuesto, está muy de moda insultarnos a través de Twitter. Porque con palos y piedras nos podéis destrozar y hacer mucho daño, pero los insultos nos resbalan. Espera, perdona, te podrán hacer daño a ti, a mí no. Y bueno, ¿qué más podéis hacer? Podéis entrar al blog, es cuarto-rage.blogspot.com, y ahí también podéis comentar, y de hecho podéis ver un montón de comentarios que tuvimos en el anterior, en el capítulo 12. Y con esto que ha dicho The Writer, tenemos que ir cortando y terminando porque iVoox nos censura. Saludad al Reich. Hijos de puta.